Desde el año pasado, Rode está presentando una serie de productos destinados únicamente para el podcasting. Yo comencé con el Rode Procaster, un micrófono que, dada su relación calidad-precio, es comparable con micrófonos como el mítico Shure SM7B, con los Electro Voice, pero a un precio un poco bastante inferior. Un poco bastante porque este Procaster está más o menos sobre los $200-230. Han habido ofertas de un poco menos, $180. Pero básicamente ese es el precio, entre $230. Mientras que el Shure SM7B, por ejemplo, está en los $400. Y los Electro Voice, en dependencia de cuál sea, también está sobre ese precio. El otro producto que Rode presentó, que marcó una diferencia, un antes y un después en esta industria, fue la Rodecaster Pro. Esta mesa, esta consola que te permite crear tus podcasts de mil formas, de forma muy fácil y que, bueno, yo tuve la necesidad de hacerme con una sí o sí. Y junto a esta mesa presentó un nuevo micrófono, el Rode PodMic. Un micrófono más pequeño, es como un Procaster, pero recortado, un poquito más, digamos, gordo, un poquito más pesado también. Y que, bueno, es una excelente alternativa porque el precio de ese micrófono son $99. Lo que voy a hacer hoy, en el podcast de hoy, es mostrarles cómo se escucha cada uno de estos micrófonos. Ya después de 6 meses de espera, lo tengo conmigo, lo tengo aquí y les voy a mostrar cómo es que funciona. Así que arrancamos. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a tu podcast, este programa donde siempre voy a hablarles sobre podcasting y hoy hablaremos sobre el micrófono. El micrófono del que me estás escuchando ahora mismo es el Rode Procaster, un micrófono que, como les dije, cuesta alrededor de unos $200, más o menos, en dependencia de donde lo encuentres, de primera mano, o sea, nuevo. Ya de segunda mano lo hay en otros precios. Y conmigo, justo a mi lado, al lado de este, tengo el Rode PodMic. Yo estuve haciendo algunas pruebas preliminares antes de comenzar este episodio y realmente debo decir que la diferencia que noto en cuanto a calidad de sonido no es mucha, pero sí siento de que con el Procaster la voz me suena un poco más apagada, para mi gusto un poco más agradable. Ya ustedes me dirán si pueden escuchar esto con audífonos bastante buenos, o sea, que puedan captar bien el audio y ver si pueden diferenciar entre uno y el otro. Este es Procaster y ahora voy a pasar al PodMic. Este es Rode PodMic que, ya les digo, desde mi punto de vista, o mejor dicho, desde mi punto de oído, la diferencia principal entre este y el Procaster es que la voz aquí sale un poco más viva. Siento mucho más la silivancia. Y tengo puesto en ambos un antipop. Estos micrófonos traen ya un antipop interno, pero nunca es suficiente para el tema del popeo. Así que este tiene un antipop. Y aún así, pues no sé, siento la voz un poco más, como más aguda, por decirlo de cierta forma. La configuración que usé para ambos micrófonos es la misma en la Rodecaster Pro. Ambos micrófonos tienen el nivel de ganancia en 37, por defecto viene en 35, el máximo es 52 creo, así que está más o menos en un punto medio. Y en ambos tengo tanto el nivel de tono en medio como la fuerza de la voz en medio. En este caso la fuerza de la voz puede ser medio, suave o fuerte y el tono puede ser bajo, medio o alto. En todos los casos lo tengo en medio, que es la configuración que yo uso por defecto. Además de eso, tengo activados ciertos, digamos, filtros que trae la mesa. Tengo el compresor activado, tengo el deezer activado, tengo el filtro de paso alto activado y tengo la puerta de ruido también activada. No tengo puesto el resto de filtros que son de hardware, no los uso, pero bueno, así es como tengo configurado ambos micrófonos y así es más o menos como suena. Ahora le hablo desde el Procaster. Pueden sentir, o por lo menos yo siento, la diferencia total en el cambio de la voz. Es, ya les digo, una voz más grave, una voz más apagada, una voz quizás hasta más suave, en dependencia de la opinión de cada cual. Me gusta a mí mucho más el Procaster. No sé, ya después ustedes me darán su opinión. El Rode por mí me suena mucho a como se escucha mi voz con el ATR 2100, donde ya les digo, las S son más acentuadas, donde la voz no es tan apagada. Y bueno, no sé, ya digo, me tienen que decir ustedes cuando escuchen el podcast qué tal les parece. Debo decir, y ahora estoy con el PodMic, que he visto comparaciones del micrófono en YouTube, donde comparan con micrófonos más caros y la calidad de sonido me parece que es excelente para el precio. La construcción muy buena, muy sólida, un micrófono construido en metal. Un micrófono que les digo ya pesa bastante. Yo tuve que comprarme otro brazo de Blue. Yo tengo el Compass de Blue para el Procaster y también lo compré para este. Porque un brazo normal, un Neewer normal de $15 no va a aguantar el peso de este pequeño micrófono. En apariencia me gusta mucho, es pequeñito, es compacto, si lo miras de cierta forma parece un Procaster miniatura. Ya de hecho la Rodecaster cuesta unos $500 y si quieres invertir entonces en cuatro micrófonos más, aquí te saldría más o menos ya todo en unos $900. Cuatro micrófonos de Rode PodMic más la Rodecaster. Por el precio de dos Procaster te puedes comprar cuatro PodMic. Y ya les digo, la calidad de sonido es bastante, bastante buena. A mí en lo particular, repito, me sigue gustando más el Procaster. Eso es a gusto de cada cual, pero ya les digo, por la calidad del sonido y la calidad de construcción y por el precio, el PodMic es una buena opción. No sé, quería hacer este podcast bien contigo para que ustedes me dijeran qué les parece. Este todavía no lo he probado con otra persona. A ver si para cuando grabe el podcast de migrantes, ya este será el PodMic, será el que use mi compañera. Y ya veremos qué tal funciona. A mí me gusta, señor. No sé ustedes cómo lo ven. Este audio voy a tratar de procesar lo menos posible. Quizás lo pase por Hindenburg para quitarle algo de ruido, qué sé yo. Pero ya les digo, desde lo que puedo escuchar, me sigue gustando un poco más el Procaster. Pero es más caro. Es el doble de caro. Así que si quieren ahorrar un poco de dinero por una buena calidad de sonido, pues el PodMic será el indicado. Si no, pues yo les recomiendo el Procaster si prefieren esta marca. A mí Rode, desde hace mucho tiempo, me encanta. Así que nada, ya saben, cualquier opinión, depende cómo me hayan escuchado, si lograron detectar una diferencia notable en mi voz en cuanto al uso de uno al otro, pues me lo dejan saber. Y ahora sí, me despido desde el Rode PodMic. Gracias por escuchar. Y hasta el próximo episodio. Chao.